Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El taller cultural Retorno, al conmemorar 2 décadas de existencia, presentará un recital de poesía y música hoy a las 19 horas en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el evento participarán los escritores José Vicente Quevedo, Marta Garcés, Miguel Espinosa, Ember Álvarez, Marcela Almeida, Osvaldo Mantilla y Katy Ortega. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el documental Mete Gol Gana, hoy a las 18:30. El documental, dirigido por Felipe Terán, narra la historia del desarrollo futbolístico en el Valle del Chota, lugar donde han surgido las grandes promesas de la selección ecuatoriana de fútbol, que supieron vencer las adversidades que se les presentó en el camino. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.